gusto, amigos, amigas, estar ya nosotros aquí listos para compartir una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, y en Zamora a través de La Voz de Zamora, y en Loja a través de Radio Cariamanga, y en nuestra página www.casadelacultura.gob.es. Ánimos, ¿cómo están esos ánimos? Ánimos positivos, ánimos con mucho entusiasmo, porque es así como empezamos cada mañana, desde que nos levantamos hasta que decimos, bueno, tenemos un contacto con nuestra almohada para descansar y obviamente, pues en algunos casos también meditar lo que vamos a hacer en nuestra siguiente oportunidad de poder estar ya en contacto con las personas que queremos y obviamente con nuestro trabajo. Quiero recordarles que en este programa tendremos invitado, hoy estará con nosotros el doctor Flavio Navas, director del Flavio Novoa, director del grupo Dayuma. Estará aquí para contarnos esa trayectoria de 30 años en una agrupación compartiendo diferentes géneros musicales, así que no se separe y de inmediato comparto con ustedes un poema que es parte de nuestra reflexión en que la vamos a extraer del libro de Roberto Roy, Poema Quinto. Tú y yo como pilares que levantan hacia el limpio cielo un horizonte. Quiero entregarte todos mis anhelos, mis confidencias, junto con mi calma. Mil palomas mensajeras pregonarán que te quiero. En el amplio firmamento se escuchará mi canción. Te amaré en eterna primavera. Serás siempre la reina que aquí en mi corazón. Y claro, con esto quiero decirles a ustedes, pues, ¿estamos siendo pilares? Por supuesto, la mayor parte somos un pilar, ese pilar que no hay que desecharlo, sino que hay que invitarlo, porque siempre ese pilar es parte de la construcción de un determinado edificio, de un determinado espacio, o quizá lo que usted se haya propuesto. Y seguirá siendo el rey o la reina de su corazón. ¿Con cuántas palomitas mensajeras por ahí? Pero bueno, quiero decirles a ustedes que ha llegado el momento de elevar nuestra autoestima, de motivarnos, de sentirnos pues muy bien y con ese deseo de cumplir nuestro propósito. Los que están solos, solitas, el abrazo de los buenos días. Y los que están acompañados, a ser recíprocos con ese saludo cordial y afectuoso para las personas que comparten con nosotros en cualquier espacio. En su casa, en la tienda, en la calle, en la oficina, en cualquier lugar, porque hay que recordar que todo problema tiene solución. Y para ello, pues Andrés Viracocha, quienes habla Laura Ríos Armijos, les acompaña a través de este mágico mundo de la música popular ecuatoriana. Estamos con autoestima arriba, con buen ánimo y bueno, dispuestos a compartir con la primera radio pública cultural del país. Y bueno, ¿qué les parece si les invito a escuchar a Jota Castro? Él nos trae la canción, perdón, Volvamos a Amarnos, así es la canción, Volvamos a Amarnos. Este es un pasillo que lo compartimos con ustedes y que les acompañamos en este momento de nuestro abrazo cotidiano. Thank you. Palanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos en este instante nosotros a compartir en esta serenata que les ofrecemos los martes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Folclor Contemporáneo junto al grupo Dayuma, que tiene 30 años. Y para dialogar, para conversar sobre esta agrupación, me acompaña el doctor Flavio Novoa, su director, como lo habíamos mencionado, quien nació en Quito un 2 de enero de 1960. Él empezó haciendo música a partir de los 17 años de edad. Es médico físico y de rehabilitación en el Hospital Eugenio Espejo. Damos la bienvenida y gracias a usted, Flavio, por acompañarnos. Buenos días a todos y muchas gracias de esta llamada, esta oportunidad de poder conversar un poquito sobre la temática que gentilmente ustedes como radiodifusores tienen en cuanto al plano cultural. Bueno, vamos a dividir este diálogo en dos partes. La primera, un poco conocer el vínculo de Flavio a la música, y a su vez en la segunda parte abordaremos sobre el grupo Dayuma, que quiere decir fuerte y recio, así, en el quichua, ¿no es cierto? Y un poco hablar de este folclor contemporáneo, ¿cómo lo miran ustedes a este desarrollo musical? Así que bueno, conociendo de que usted se vinculó a la música a los 17 años de edad, antes de eso, ¿qué pasó? ¿Cómo usted dijo, por aquí es mi camino y tengo que aprender parte de un instrumento musical o quizá también a interpretar? Las cosas siempre suceden por algo, ¿no? Y las familias son las que proyectan sus vidas a través de nosotros, ¿no? Los hijos. Y yo pertenezco a una familia de músicos. Entonces, desde pequeño siempre estuvo una guitarra en casa, siempre había las reuniones de familiares que les gustaba los fines de semana hacer un poco de música, como se dice, ¿no? Y de ahí es que viene esta afición. Luego, cuando estuve en el colegio, yo me gradué en el colegio San Pedro Pascual, y desde los 12 años de edad yo fui cultor de las artes marciales. Coincidencialmente yo conocí ahí al compañero Gustavo Velázquez, cantante de la orquesta Don Medardo y sus Players, y me gustó, o sea, conversábamos con él. Y digamos que fue esa la primera imagen artística que yo tuve. Yo quise ser un cantante de orquesta. Pero bueno, la falta de conocimiento, la falta de apoyo en esa época de los padres, ¿no? ¿Qué? Y también la concepción de la sociedad, que decían que la música no es una profesión. Entonces eso no me permitió a mí, digamos, encaminarme en la música. Pero cuando uno ya va tomando un poquito de conciencia y dominio de su vida, cuando entré a la Facultad de Ciencias Médicas en 1979, yo ya conocí a grupos como, ¿cómo es? El ecuatoriano, ahora él también es médico ya, de Guayanay. Uh-huh. Guayanay. Entonces yo decía, sí se puede entonces, ¿no? Estudiar una carrera que nos va a dar dinero, como dice la familia, y ser músico. También conocí al compañero Iván Soto, de los Cuatro del Altiplano. Él también estudiaba medicina. Eso fortaleció más todavía mi idea de que sí se puede. Entonces nos reuníamos con muchachos del barrio, como se dice, hacer música en la esquina, pero yo buscaba gente que tenga la misma idea, que queramos estar en los escenarios, queramos hacer algo, difundirlo, esta habilidad o este don que Dios ha dado, ¿no? Más que nada a las personas que no, si hemos pasado por el conservatorio de música, hemos pasado, pero nunca hemos entrado. Y ese es el caso de nosotros, que somos cultores de la música, como se dice, tocamos por pura afición. Hemos tenido referentes como, o sea, los grandes grupos de latinoamericanos como Illapu, como Inti-Illimani, como Jarcas, como Cuatro del Altiplano, ecuatorianos, de quienes hemos ido tomando como escuela, ¿no?, formativa para nosotros. Altiplano de Chile, que estuvimos, vivimos muy de cerca, hasta ahora mantenemos una buena amistad y relación con Mauricio Vicencio, director de Altiplano de Chile. Entonces, esa ha sido la escuela que nosotros tuvimos. Es la única escuela, o sea, ver qué hacen los otros, poder amalgamar eso, amasar un poquito con nuestra ideología, y de eso fuimos formando el conjunto, ¿no? ¿Cómo vinculó este espacio, el tiempo, para poder dedicarse tanto a la música como a los estudios de medicina? Bueno, sí creo que todos tenemos un poco de organización en nuestras vidas. Si bien es cierto, las familias siempre nos están intentando dar lo mejor, ¿no?, como es la educación. Yo, al menos por mi parte, hablo personalmente, me di tiempo para todo, digamos así, ¿no? Yo empecé a estudiar un poquito de guitarra, un poquito de zampoñas, un poquito de percusión, con los libritos que se vendía en Casa Brasil. Yo los compraba ahí y empecé solo a ver cómo es el rasgado, cómo es el ritmo, pero siempre escuchando música de los grupos que le nombré. Ventajosamente, uno de mis hermanos, que es el fundador del grupo también, claro, tenía la misma idea, ¿no? También le gustaba la música, Hugo Novoa. Y conocimos a dos compañeros que somos fundadores del grupo, el señor Fabián Lincango y Luis Tupiza. De ese cuarteto que nació como Dayumag en 1984, quedamos solamente Luis Tupiza y yo como fundadores. El problema que tenía el conjunto es que todo el mundo empezó a viajar a Europa con ese sueño, ¿no? Y uno de los fundadores, mi hermano, fue uno de los que viajó allá y no ha regresado hasta este momento. Sabemos de él, estamos en contacto, pero así es como el grupo fue diluyéndose y cada vez teníamos... ¿Y hace música? Sí, sí, actualmente sí, todavía sigue con música. Pero han pasado, chuta, yo diría unos 60, 80 músicos por el conjunto. Pero la dificultad es encontrar personas con la misma ideología. No era primordial para nosotros estar en los planos estelares, ¿no?, de los programas. Nunca fue importante hacernos famosos. Lo importante era difundir un estilo de música que no tiene que desaparecer, ¿no? Lastimosamente está un tanto venido a menos esto de la música latinoamericana, porque se ha ido como asimilando solamente un estilo. Por ejemplo, cuando vinieron los Jarcas, dejaron bien sembrado su estilo, ¿no? Y por eso hay que la mayoría de grupos ecuatorianos toca en el estilo de los Jarcas. Inclusive se han olvidado un poquito de la cuestión vocal. Instrumental, o sea, superable, uno que otro grupo toca mejor, interpreta, ejecuta mejor el instrumento, pero la cuestión vocal es otra parte importante, ¿no?, en cada conjunto. Y por ello es que nosotros siempre nos mantuvimos en eso, de 50% lo musical, lo instrumental, y el otro 50% lo vocal, para que así el grupo tenga una identidad, digamos, de que aquí se toca y se canta. Bueno, Flavio, vamos a seguir a escuchar música de esta agrupación Dayuma, que tiene 30 años, y bueno, han pasado ya, como ustedes acabaron de escuchar, varios músicos, pero este 2015 ya se pretende realizar una de sus grabaciones que ustedes están escuchando. Todavía no sale al aire. Esto es lo que se está cocinando para en los próximos días, pues ya difundirlo, darlo a conocer a todos ustedes. Siempre Radio Casa de la Cultura tiene el privilegio con nuestros músicos de escuchar el antes, ¿no es cierto? Así que nos vamos. Previa. Hay una de la previa. Una de las canciones que es muy conocida de Luis Alberto Valencia, que lleva por título Cuando vengo, no más vengo. Lucinda, amante de los varones, gordita linda, chulita que me daba, guambita que lloraba y todo por morir se acaba. Seguimos siendo parte de esta agrupación aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano, como es Dayuma, fuerte y recio. Queremos aprovechar y enviar un saludo cordial para los compañeros de Dayuma Folklore Contemporáneo, quienes están en el Facebook, en la página, recordándoles a ustedes que pueden navegar ustedes ingresando a Radiodifusora CCE. Ahí hay una ventanita que dice compartir aplicación. Dan un clic y pueden navegar junto a nosotros a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes también, integrantes del grupo Dayuma, que nos envían saludos, gracias. Y dicen, estamos escuchando la radio. ¿De quién se trata? A ver si es que les mandamos ese saludo. Bueno, Juan José es de quien está, debe estar muy pendiente de esto, quien maneja la cuestión publicitaria del grupo. Él maneja la página, él es el que tiene todas las noticias, él se encarga de todo lo que es comunicación social en el grupo. Qué bueno, entonces para todos ellos un abrazo gigante, quienes han estado pendientes de para poder compartir con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, avanzamos en este diálogo y bueno, está a micrófonos, conversábamos con Flavio y él dice, hace muchos años tuvimos la oportunidad de estar en diferentes peñas, en esos espacios que se abrían para poder cantar. Pero miren, dice, los padres nos decían, no hay remuneración, la música no es una profesión, por lo tanto hay que buscar algo donde servir a la comunidad y poder tener también el fruto, los recursos económicos para poder alimentar a nuestra familia. Lo hicieron, y claro, nosotros decíamos, ¿qué pasó en aquella época? Quizá también había ese deseo de salir a los escenarios, de ser reconocido, de mostrar que son muy talentosos y talentosas a través del arte musical. Sí, así es. Lo importante que no hemos dejado de lado los estudios, la profesionalización, la hemos llevado a la par con la música. Y de ahí que cuando empezaron los compañeros artistas, integrantes del grupo, cada quien a su hora, a los cuales agradezco a todos porque de esa manera es que Dayuma pudo vivir tanto tiempo. Compartieron el mensaje o la idea que tenía yo, simplemente no es que reunirnos a hacer música, sino hagamos algo para que en algún momento pueda quedar grabado, que no solamente en la retina de la gente, sino también en el oído, en la memoria, de que hubo un conjunto que hacía las cosas un poquito diferentes. Porque sí, en verdad, nosotros pertenecemos a un mestizaje. No podemos hacer una música circunscrita solamente a nuestro país. Salimos un poquito más allá del San Juanito, empezamos a investigar los otros ritmos, como los ritmos caribeños, la música mexicana. Empezamos a analizar realmente qué era lo que, por qué Illapu, por qué Intilimani eran los reconocidos a nivel mundial. Y entonces esos grupos fueron los que se olvidaron de que existen fronteras, de que existen banderas, y se cobijaron simplemente con la idea de tiene que ser la música latinoamericana, y en eso nos hemos quedado, en eso nos quedamos, y por eso es que nosotros pensamos que si vamos a una presentación no vamos a hacer un monólogo de que solamente San Juanes, Capiscas, Tonadas al Vaso, sino también la música romántica, también la música caribeña, un poquito de música alegre, porque el público tiene variados gustos a sus géneros, y por eso es que empezamos nosotros a amalgamar los instrumentos andinos con los que se utiliza para la música, digamos, un poco más alegre, la música caribeña, la música de la zona sur, como es el candombe también, y así hemos ido manejando, digo yo así, que me perdonen los otros compañeros, pero yo digo, se ha ido manejando un estilo, y creo que no nos equivocamos en llevar esa temática musical, porque la gente nos aplaude con un San Juanito, nos aplaude con una música romántica, nos aplaude con una música de tipo instrumental, y también baila con nuestra música. Flavio, yo quería comentarles que nosotros estamos compartiendo un libro de María Teresa Nobel y Franklin Salazar sobre el origen de la música, cómo se cimentó aquí en Latinoamérica, y quizá cada uno de nuestros invitados a través de estas expresiones pues nos ayudan a recordar y quizá a remarcar todo lo que nosotros estamos compartiendo aquí en este programa. Bueno, de inmediato nos vamos a compartir más música para ustedes, y hay otra de las canciones que tiene el grupo Dayuma, este folclore contemporáneo, como ellos lo han denominado. Próximamente estará ya en sus hogares este disco. Sí me gustaría que ustedes puedan marcar al 2229-66, pues siempre es importante que ese mensaje le hagan sentir a nuestros invitados e invitadas ese estímulo que es importante. Puede hacerlo al 2229-66, y la canción que escuchamos es La Bocina. Thank you. Seguimos en compañía del doctor Flavio Novoa del grupo Dayuman, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí escuchábamos, para ir adentrándonos ya a nuestro tema, una de las canciones que se dice es de Rudecindo Ingaveles. ¿Cuántas historias también se han hablado de este personaje? Que antes de esto hubieron ya otros personajes que hablaban de la bocina, pero que por el hecho de haber escrito, de haberse dado el trabajo de poner melodía, ritmo y todo esto, pues se dice que esto es de Rudecindo Ingaveles. Y ahí escuchábamos algunos de los instrumentos que yo le decía a nuestro invitado. ¿Qué es ese sonido? ¿De dónde sale? Explíquelo, por favor. Justamente es la bocina, el instrumento hecho con, en el caso del que tenemos nosotros, es con el guarumo. Esta es una plantita que se da en el páramo, ¿no? Hábilmente los personajes que habitan allá, pues, le hacen un sistema de hueco con una boquilla especial. Como todos los instrumentos andinos son hechos a la mano, ¿no? Y tiene ese sonido tan especial que es un medio de comunicación que lo utilizaban en el páramo para comunicarse entre pastores, para comunicarse, para llamar a la comunidad, como las trompetas romanas, más o menos. Hace poco que estábamos viendo las películas de la Pasión de Cristo, sí, es más o menos eso, con esos eran unos llamados que se hacía, y por eso se le adorna, se le ambienta a esta canción con la bocina. Bueno, esperamos que ustedes puedan marcar al 2229-66, 2229-66. Ahora, coméntenos, ya nos había dicho que este grupo tiene 30 años, de todos los que han pasado por aquí, dos son aquellos que no se han retirado, que es usted y otro compañero. Quisiera que nos comente, los músicos que acompañan a ustedes, ¿son formados en el conservatorio o son músicos al oído? Músicos al oído. Como estábamos conversando de este famoso éxodo de los músicos de Latinoamérica, diría yo, no solo del Ecuador, a Europa. Sí, en realidad mejoraron su situación económica yéndose a Europa. Se difundió nuestra música, se difundió nuestro indigenismo, nuestro mestizaje, todo estuvo bien. Y nosotros éramos los que salíamos perjudicados, diría yo así, de quedarnos cada vez sin músicos. Pero con Luis Tupiza, quien se encarga de los arreglos musicales, mi compañero, nos quedábamos siempre los dos y decíamos, bueno, y la solución, porque la próxima semana tenemos presentación ya. Entonces empezamos a darnos cuenta que un grupo de muchachitos nos siempre estuvo acompañándonos, viéndonos en los ensayos, y resulta que eran familiares de él, eran los hermanos, eran los sobrinos. Entonces se nos ocurrió más bien optar por hacer como una cantera, digamos, así como ahora se hace en el fútbol. Empezamos a formarles a ellos, de tal manera que Juan José y Fernando Tupiza son hermanos de Luis Tupiza. Fernando es quien se encarga de ejecutar el bajo, quena, rondador, guitarra, zampoñas. Casi todos tocamos lo mismo. Juan José es charango, es quena, zampoñas, bombo, guitarra, cuatro venezolano. Y un sobrino de ellos, Ismael, él está igual en quena, zampoñas, flauta de pan, percusión, guitarra y batería. Además de eso, es el que hace la magia del sonido. Él pone los micrófonos, parlantes. Sonido en general. Él hace sonido. ¿Cuántos en sí son en el grupo? Cinco. Bueno, pues miren, cinco. Y aquí podemos distinguir la misquilla. Recuerden esta palabra. Ya se me quedó, ya me la aprendí. Misquilla, que nos contaba Enrique Sánchez. Que en la música hay que tener corazón para realmente escuchar esa verdadera sonoridad y que no nos resulte plano. Recuerda que ustedes pueden comunicarse al 2229-66, como que ahora que nos están dejando solitos, pero bueno, tengo la esperanza de que en cualquier momento sonará ese teléfono. Bueno, avanzamos en este diálogo y antes de irnos a escuchar otra de las canciones, ¿qué pasó? ¿Por qué no grabaron otras producciones durante este largo proceso y han esperado 30 años para presentar al público ya su primer CD? No es el primero. Ah, ya tienen sí, otro. Bueno, corríjame, por favor. Solamente que estos trabajos nosotros, para evitar la problemática de que uno invierte algo de dinero, ¿no? Tiempo, dinero, uno invierte en sacar un disco, resulta que después se lo encuentra a un dólar en la calle. Entonces, sí, la intención no es de que un disco popular, ¿no? Que llegue a todos los estamentos, sino más bien que sea un disco recordatorio y un disco que lo tenga la gente que realmente aprecia la música latinoamericana. Lo vendemos solamente en las presentaciones, lo ofrecemos nosotros personalmente. ¿Esta no. nueva producción es la qué número? Este es del disco número 5. Este es el número 5. Sí, pero este disco no está grabado en un estudio. Está recopilado primeramente todo lo que se ha hecho en estos 30 años. Aquí constan discos, canciones que están en discos de acetato. Grabaciones como se acostumbraba a grabar en cassette. Antes era más fácil venderle al extranjero un cassette. Se llevaba él en su Walkman, estaba y escuchando. Tiene ya música que fue grabada en CD también. Es decir, lo que se ha hecho en 30 años está reunido aquí. Nos falta afinar algunas cositas técnicas en los volúmenes y en los ruidos, ¿no? Porque al menos de los discos de acetato. Ahí el sonido. Con el tiempo hay un ruidito. Bueno, usted nos va a comentar para cuándo más o menos se tiene previsto el lanzamiento, pero antes permítame recibir este estímulo de nuestro amigo o amiga oyente. Gracias por acompañarnos. Adelante. A nuestro amigo o amiga, por favor, le ¿aló? Pedimos. Sí, adelante con su mensaje. A nuestra amiga que se encuentra en la línea telefónica le pedimos bajar el volumen a su receptor. Buenos días, señorita. Adelante. Laura. Rosa Galiardo le saluda de la Mena 2 para felicitar al grupo Dayuma. Yo les he escuchado, les conozco, pues. Sí, buenos días, muchas gracias. Doña Rosita nos menciona que es un grupo que ha tenido la oportunidad de escucharles, que les conoce. Y bueno, ¿dónde les escuchó, doña Rosita? Doña Rosita. Buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Conéctese al teléfono, escúchenos a través del gracias. Teléfono. Le decíamos que ¿dónde les escuchó al grupo Dayuma? Felicito al grupo Dayuma por su música, porque si bien dicen no solo música latinoamericana, sino están, han integrado baladas, música mexicana. Y como decía antes, pues es una música que en un festival a uno le llena el alma y le da alegría escuchar música, pues de todo estilo. Muchas gracias, doña Rosita. Eso es lo que nosotros queríamos hacer con nuestro estilo de música, llegar a todos los estamentos, llegar a todos los oídos, a todos nuestros receptores. Y qué bueno saber que no nos equivocamos en la gestión. La idea no era hacernos famosos, sino llegar a cada corazoncito de cada persona que le gusta este género de música y que además aprecia que Latinoamérica es más grande todavía. Señora Rosita, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Por favor, si el grupo Dayuma tiene un CD, que me dejen con su firma. Con todo gusto, sí. Vamos a hacer llegar este disco. Y usted solamente tiene que llamarnos al número telefónico del grupo, que es el 099-873-2683. Y yo personalmente le hago la entrega del disco. Bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, señora Rosita. Lo vamos a repetir a este número de teléfono. Gracias por comunicarse con nosotros. Tomen papel y lápiz que enseguida les vamos a repetir nosotros ya el número de contacto. Aquellas personas que desean adquirir los CDs. Y bueno, doña Rosita, por esa llamada creo yo que se ha hecho acreedora a ese CD. Ya se ha hecho acreedora. No le cuesta, mi estimada Rosita. Gracias por comunicarse con nosotros. El teléfono del grupo Dayuma es el 099. 87-32-68-3 099-87-32-68-3 Ahí está el número de contacto y gracias por comunicarse con nosotros. Miren cómo les hemos motivado a Dayuma para que suelte el disco a la señora Rosita. Pero bueno, vamos a irnos con más música y otra de las canciones que vamos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta lleva por título el quirquincha. ¿Qué significará el quirquincha? El quirquincho. Kirquincho. Si no me falla la memoria, el día de ayer se celebró el Día Mundial del Charango. Entonces, antiguamente el charango era construido con el armadillo, uh-huh, o quirquincho. Ajá. Ah, ya. El animalito es armadillo o quirquincho. Hay otro nombre también, creo. Bueno, este momento bueno, lo conocía como armadillo, sí. No lo conocía como quirquincho. Pero vamos aprendiendo. Quirquincho, seguramente es una palabra quicho. Sí. Y ¿verdad? Vamos a ver cómo les cuenta la historia de este instrumento. Escuche, por favor. Del pupupú. Yo, así como me ven tan bien, he conocido el amor, pues claro que con harta mala suerte. Me contaba mi tatabuelo allá en otros tiempos, las cosas eran muy raras. Las cholas tenían hijos de los cóndores, el lagarto se enamoraba de la zorra y la parina tenía huevos del quirquincho. Pero mejor les cuento lo que me pasó a mí, ya que pa'l amor ciego nací. Unos lamentos, cuyarabías tristones de esta tierra tan querida, la puna mía. ¿Por qué me dejaste solo? Solo y triste padeciendo. Ay, ay, ay, ay, pobre tu cumana, tan bonita, y esos besitos con lengua que a vos te estarán buscando. Ay, ay, ay, ay. Uy, sí. Pobre tu cara, tan bonita. Y venía la casita con su bodega de colores, parecía un ramillete de rosas incrustadas. Jacintita mía, amorcito mío, yo le he dicho, ¿acaso el amor que yo te he dado, carajo? y por la indiferencia del corazón que jamás ha querido, ha seguido camino del pajonal detrás del maldito armadillo. Yo me he puesto más triste y más lamentero, pues he regresado a mi casa, me he tomado una caja de alcohol, casi un rato de penas y angustias. He salido por las calles de mi pueblo, pero allí donde nos falta sal. Bueno, ahí está la historia de este animalito que sirvió pues su caparazón para ser el charango. Bueno, hemos conversado tanto con Flavio mientras escuchábamos esta canción y habíamos preguntado más bien cuáles serían esas proyecciones que ellos tienen. Pero antes quiero enviar un saludo cordial y afectuoso para la señora Patricia Benítez, la esposa del doctor Flavio Novoa, quien es la que lava, plancha, ordena los uniformes, dice, para que los señores músicos puedan estar en un escenario. ¿Cuán importante es la familia para poder ayudar a que se cristalicen esos sueños de cada uno de los artistas? Y dice, hay que comprar instrumentos, porque si no los músicos se van. Flavio. Así es. Pienso que la familia es un pilar importante para cada uno de nosotros. Las esposas de todos los integrantes, de una o de otra manera, son quienes permiten, ¿no?, que esto siga, porque es un poquito complicado salir nosotros en la noche con o sin algún compromiso familiar. ¿Serán con el instrumento o a dónde? Con el instrumento. Y claro, alguien tiene un familiar enfermo, alguien tiene el cumpleaños de la hija, alguien tiene el cumpleaños del papá, y nos toca dejar todas esas cosas, ¿no? Y las esposas son las que nos brindan ese apoyo, esa comprensión. Tiene que irse, sí, tiene que irse. Y así nos pasa. ¿Se quedarán tal vez un poquito enojadas alguna de ellas? Pienso que sí. Pero al menos la mía no. La mía sabe que se casó con dos hombres, un artista y el esposo de ella. Ay, qué lindo. Bueno, para todas ellas mi abrazo y mi solidaridad, amigas, porque hay que acompañarles. Yo creo que los sueños solamente se cristalizan con el apoyo, porque si no se trunca ese sueño y no hay que dejarlo que se vaya. Y ahora las proyecciones de Dayuma. Aparte de este trabajito, que lo que es una recopilación de 30 años, como les explico, música de todos los géneros, para todos los gustos, es poco realmente, pero yo creo que lo hicimos con todo el corazón, con todo el sentimiento de ecuatorianos, de latinos. Y lo único que quisiéramos nosotros es que la música que tenemos nosotros todavía para entregarles, no sé si unos 30 años más, si Dios da la vida, que la recepten de la mejor forma. Ojalá esto pueda difundirse por otros medios de comunicación también. Vamos a hacer llegar esto tal vez al Ministerio de Cultura para que seamos tomados en cuenta en otros escenarios, porque lastimosamente han desaparecido los lugares donde difundíamos, como eran las peñas. Ahora nos queda un solo reducto, nuestro cuartel, Ñucanchi Peña, donde nacimos y creo que ahí vamos a morir. Estaremos el 18 de abril festejando estos 30 años, lanzando este disco. Es algo así familiar, los más amigos, los más allegados y los que siempre nos están acompañando. Nuestro público no es muy grande, pero pensamos que es el más importante. Doctor, pero no pierda la fe porque ahora va a crecer, ¿verdad, amigos? Ellos dicen que sí. Que van a llegar nuestros amigos, se va a acrecentar este público maravilloso del grupo Dayuma que nos acompaña aquí en este programa. Bueno, doctor, déjeme decirle que ya tienen éxito. Solamente queremos seguir empujando, dándole la patadita de la buena suerte aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Decirles a ustedes que sigan creciendo, que en este lanzamiento en el mes de abril vaya muchísima gente a Ñucanchi Peña a partir de las 7 de la noche, me imagino. Yo creo que sí, a partir de las 8 creo. Y hay algo de, ¿cómo se dice esto? Hay alguna promoción a las 15 primeras personas que lleguen. Hay descuentos y cosas así ahí. Y discos, me imagino yo. Que se enteren. Entonces, ahí, sí. Por lo tanto, ya saben, esta agrupación, que a veces muy poco se los conoce, sin duda, porque nos falta seguirnos moviendo a través de las redes sociales, doctor, para nosotros poder seguir acrecentando este nombre. Mi abrazo para todos ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias a usted, doctor, por haberse venido del hospital aquí a hacer terapia musical, terapia musical a través de los 940. Y también es medicina. Sí, es medicina. Y sin duda va con buen entusiasmo a brindar esa visita a todos sus pacientes de terapia intensiva, una área bastante fuerte, doctor. Así toca, ese es el camino donde Dios nos ha puesto, y pienso que con la música también sanamos corazones, también curamos heridas y cumplimos con una pastillita de alegría con la música. Bueno, nosotros vamos a quedar contagiados de esa alegría, de esa visita del doctor, que hoy llegó la medicina a nuestros hogares, a nuestro corazón, a través de la Misquilla, y nos vamos a despedir con la agrupación de Ayuman y una canción que lleva por título Yamor. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.